En este lunes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio, para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado». Palabra del Señor. Hay que animarse a subir una montaña. No es fácil, pero es lindo subir una montaña. Seguro que alguna vez lo hiciste, en algún campamento, como hablamos alguna vez de chico, o ahora. Por ahí te hicieron subir una montaña que te parecía inmensa, y tuviste esa experiencia, cansadora pero gratificante al mismo tiempo. Es inevitable, para llegar arriba hay que esforzarse, y después del esfuerzo viene el gozo y la satisfacción. Es la propuesta para que sigamos estas semanas junto a Jesús, simbólicamente subiendo a la montaña. Subir para estar con Él y poder escucharlo, porque allá arriba todo se escucha mucho mejor. Para recibir en el corazón la ley del reino de los hijos de Dios, la nueva ley del reino de Dios, la que ya no quedó grabada en piedras, en tablas de piedras, como la ley de Moisés, sino que quedó grabada en los corazones de los discípulos y desde ese día fue transmitiéndose de corazón a corazón hasta nuestros días. El sermón de la montaña empezaba con las bienaventuranzas, ¿te acordás? Era como el prólogo, su comienzo, su introducción. En este comienzo de semana, en este lunes, te propongo hacer juntos el camino espiritual de ir subiendo, intentar que las palabras de Jesús nos vayan atrayendo tanto que tengamos ganas de subir interiormente para elevarnos espiritualmente. Apartate un poco, escuchá la palabra de Dios en silencio, por ahí con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, pero en silencio. No hay otro camino para ver las cosas diferentes, para ver el paisaje desde otro panorama, que subir. Solo desde arriba se puede disfrutar la vista de una manera única e irrepetible. Lo mismo pasa con las palabras del sermón de la montaña, lo mismo pasa con la nueva ley de los hijos de Dios. Solo el que sube, el que se deja elevar, las comprende y asimila. Solo el que se pone en camino para subir, para salir de uno mismo, de la comodidad de sus pensamientos y sentimientos, puede aceptar que Jesús venga a decirnos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, yo les digo, Él nos dice, solo Él puede darle el sentido pleno a la ley grabada en piedras frías y sin vida, que no se podían cumplir sin la gracia de Dios. Solo Él puede grabar la ley del amor verdadero en corazones con vida propia. Vamos a subir juntos esta semana, como te digo, vamos a escuchar la ley de los hijos de Dios, que tiene que ser superior, dice, mejor, superadora, en comparación a la de los escribas y fariseos. Mucho mejor a la de los que creen que por cumplir están salvados, como muchos de nosotros, que están con la conciencia tranquila o están creyendo que agradan a Dios así. Un hijo quiere más, un hijo que ama, no calcula, un hijo se entrega de corazón entero. Como tantos hombres a lo largo de la historia que escucharon estas palabras de algo del Evangelio de hoy, seguramente te sorprenderás, te asustarás o bien te enojarás, porque te parece una locura semejante pedido de Jesús, o te parece incluso injusto e ilógico pedir algo así. Pero vuelvo a decirte lo que te dije muchas veces, para comprender hay que creer, para aceptar hay que amar las palabras de Jesús, para comprender y aceptar hay que salir de uno mismo, hay que esforzarse un poco, para no creérsela, que uno se las sabe todas, para no considerar que nosotros tenemos la verdad. Se necesita humildad, y para ser humilde hay que salir del yo, hay que vencer ese gigante interior que es el ego. Yo les digo,